que nace doblado, jamás un tronco endereza. El que nunca perdona tiene destino cierto de vivir amargos recuerdos en su propio infierno. No se puede corregir, ¿ah, no? A la naturaleza, a la